importantes visitas por el programa Envión que había sido suspendido, ¿no? Sí, así es. Esta tarde a las 5:30 los esperamos en una dependencia municipal donde se atiende el SEMPRO local. Uh-huh. Allí, el programa Envión, algo que ha firmado la Municipalidad de Roque Pérez. ¿De qué se trata? No es que ha firmado, sino que se van a firmar. Va a firmar el programa el municipio de Roque Pérez y varios municipios más de la región. Uh-huh. Creo que está 25 de Mayo, claro. Bolívar, Saladillo, Tapalqué y Alvear. Es un programa que se trata de la inclusión de jóvenes o adolescentes entre 12 y 21 años que no han tenido posibilidades de capacitarse se pone en riesgo, en peligro su inserción laboral y de hecho su inclusión en la sociedad. Entonces se trata de un programa que los no solamente los capacita, sino que además los estimula con algunos recursos, lo cual hace mucho más importante el programa, porque cuando la gente se acostumbra a que con su trabajo, que tiene posibilidades de desenvolverse por sí misma, es un estímulo adicional que es realmente muy importante. Uh-huh. ¿Quiénes van a estar presentes, intendente? Bueno, nosotros esperamos el de alguna manera gestor de este programa, que es el ministro de Desarrollo Social, Baldomero Álvarez de Olivera. También tenemos la posibilidad de la visita del vicepresidente primero de la Cámara de Senadores, es decir, que hoy oficia como vicegobernador, Escarabino, el secretario general de la Gobernación, Javier Mourinho, y posiblemente, lo estamos esperando, Alberto Pérez, el jefe de gabinete. Ajá. Posiblemente vengan también algunos otros funcionarios, pero lo importante es que va a venir el ministro de Desarrollo Social a firmar el convenio y esperamos la presencia de los intendentes de la región con mucho interés. Y quiero decir que para Roque Pérez significa un verdadero honor ser anfitrión en esta oportunidad. Pocas veces se nos dan estas posibilidades de convocar a nosotros, evidentemente por nuestra característica de pequeño distrito, pero esta vez pudimos conseguir que sea el epicentro de una reunión que para nosotros es muy, muy importante. Si bien no tenemos las mismas características de falta de oportunidades o falta de trabajo que existen en las ciudades más grandes, en el Gran Buenos Aires, pero también se hace notar aquí. Hay trabajo, pero hay para algunos, y algunos quedan fuera de esas posibilidades, fuera de esa inclusión, y eso es lo que queremos contener de alguna manera y hacerlos integrarse al resto de la sociedad. Uh-huh. Ahí estaba viendo, tienen un blog que se llama envion.gba.gov.ar. Intendente, esta reunión hoy a la tarde, 5:30 de la tarde, allí en el SEMPRO, ¿está abierta a toda la comunidad? Bueno, nosotros hemos hecho invitaciones, no hay mucho espacio como que haya mucha gente, pero todos los que quieran venir, sobre todo fundamentalmente interesados, escolarizados, las escuelas están invitadas, empresarios locales o de otros lugares que se quieran acercar, tenemos las puertas abiertas para eso, porque a todos nos interesa. Uh-huh. A los empresarios, la posibilidad de no solo de dar una mano o de incluir gente, sino porque muchas veces necesitan personal y tienen que ir a buscarlo en otras partes, en estos pequeños distritos. Ese es el componente o la herida que queremos cerrar en nuestras sociedades. Uh-huh. Es bastante frecuente que haya empresarios que se desaniman en venir a ciudades chicas porque no tienen a veces personal capacitado, con posibilidades, y entonces eso nos relega otra vez. Si bien nosotros queremos que crezca el pueblo, las localidades pequeñas, pero además queremos que se incluya aquellos que no tienen posibilidad de trabajo y que tienen que emigrar, que es lo que menos nos interesa. Y por otra parte, la gente hoy no quiere emigrar a otros lugares. La sociedad está muy compleja, muy difícil, y la tranquilidad y la seguridad que se brindan estos pueblos del interior es lo mejor para una vida digna. Seguro. Intendente, ¿cuándo va a empezar a implementarse el programa Envión en la municipalidad? Hay una etapa de capacitación, hay unas charlas, reuniones de capacitación, y estimamos que en cuestión de el mes de mayo o junio ya estaría implementándose. Las primeras reuniones, y bueno, ver cuántos en cada distrito pueden acceder o tienen necesidad de acceder a este programa. Ahí está. Intendente, como siempre, muchísimas gracias, muy amable. Le agradecemos el contacto y también la invitación que nos ha hecho llegar. Bueno, cómo no. Yo soy el agradecido por permitirme comunicarme con ustedes y además con toda la comunidad a través de ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. La palabra entonces del intendente Oreja de la ciudad de Roque Pérez. Lanzamiento hoy a las 5:30 p.m. allí en las instalaciones del CEMPRO, ubicado en Irigoyen y Necochea de la ciudad de Roque Pérez. 5:30, presidido el acto por el señor ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, don Baldomero Álvarez de Olivera. Fuimos invitados oficialmente por la municipalidad de Roque Pérez, cosa que le agradecimos recién al intendente, y nosotros que tenemos que seguir con más aquí en la mañana en vivo de la 106. Presentó Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Muebles de estilo en pinotea, melamina y maderas en general, placards, modulares, revestimientos, escaleras, trabajo bajo planos y obras en general. Trabajamos en toda la zona. Consúltenos. Carpintería San José, de Vecchione Hermanos. Nuestros diseños y calidad nos caracterizan. Calle 9, entre 303 y 304. Teléfono 46-3200. Celular 023-45-1556-2848. 25 de mayo. Paisajes Digital presenta.